lo que pase, siempre te apoyaré. Lo cierto es que tú y yo siempre juntos. Pase lo que pase, siempre te apoyaré. Lo cierto es que tú y yo siempre juntos. Que tú y yo.